11 de la mañana, 16 minutos en la ciudad de Santa Rosa. Ya estamos en los últimos 45 minutos de programa, pero la información, digamos, no para, nos llega cada rato, nos tiene a cachetadas, pero nos queríamos hacer un lugarcito, por eso me dio sobre la hora, pero nos atendió y nos dice, no tengo problema en hablar, Juan Aguirre, de La Pampa Kayak, por una actividad súper interesante que hay en el día de mañana. Buen día, Juan, gracias por atendernos. Hola, buen día, Daniela, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, esta jornada de recolección de residuos en la Laguna Don Tomás, lugar que concita la atención de muchos vecinos, donde se reúne, un lugar precioso en Santa Rosa, pero la gente es muy sucia a veces, ¿no? Yo no diría que por ahí la gente la basura que está ingresando a la laguna por ahí no es de la gente que va a dar una vueltita, a hacer actividad física o a tirar la caña, a pescar. Yo calculo que por ahí debe ser lo mínimo que debe ingresar a la laguna. Por ahí es más por arrastre, diría, de lluvias y todo eso, que de la gente misma que arroja la basura en la laguna. No creería que la gente tire la basura cuando va a hacer actividades. A ver, hay gente que tira la basura cuando va a hacer actividades, hay gente que tira la basura en los desagües pluviales. Y lo hacen sabiendo que todo va a parar a nuestro querido espejo de agua. Lo saben, porque todos lo sabemos. Entonces, hay que hacer un poco de concientización también en esto. Pero por lo pronto, mañana, ¿cuál es la invitación? ¿Y quiénes pueden ir? Bueno, esta es una invitación para todo el santarroseño en general, para toda la gente. No hay edad para hacer la actividad. Vamos a estar entregando una bolsita de consorcio, de basura, que nos donó la gente del ENSU a través del gerente José Hurtado. Va a haber un par de guantes también para entregarle a la gente que vaya a colaborar. Y bueno, la actividad se va a realizar a partir de las 11 de la mañana hasta las 18 horas. Eso no quiere decir que estemos ese horario totalmente sacando basura, ¿cierto? Puede ir la gente una hora, o puede ir, ¿se entiende? No es que estemos las 7 horas sacando la basura. Ahí va a haber distinta gente que va a ir a un poquito más tarde, otro más temprano. Pero bueno, va a ser una linda actividad y bueno, espero que el tiempo nos acompañe. A ver, déjame ver, para. Dame un minuto, Juan, por favor, te pido, dame un minuto. 5 de mínima, 23 de máxima para mañana. Va a estar bárbaro, porque yo sabía que había pronóstico de viento fuerte, pero es para la madrugada, durante la mañana del norte entre 13 y 22 y durante la tarde entre 7 y 12 del sur, que es el más preocupante del sur, que se siente bastante, pero entre 7 y 12 kilómetros, así que me parece que va a estar una jornada maravillosa para aprovecharla. Sería bueno que fueran algunas familias completas así para que los chicos repliquen actitudes de los padres juntando basura, ¿no? Están invitados, incluso hay un grupo de chicos de Scout Kudú que se va a hacer presente en el lugar. Después un grupo de tangueros y milongueros que los invitó Dani Valdegaray, así que se va a hacer presente. Va a venir gente de Catriló, que son los apodados Sin Timón, que son gente de que anda en el río, en las travesías y todo eso, se va a sumar. También de General Campos tenemos la presencia de chicos que van a venir a colaborar con esto. Bien, en realidad, nosotros la agrupación La Pampa Kayak no es Santa Rosa solo. Como el nombre lo dice, tenemos en todas las localidades de la provincia representantes y bueno, tal es así que yo tengo un grupo que se llama No Porte Suelo, de 50, más de 50 personas, de General Hacha, Catriló, Quemú, General Tico, Macachín, General Campo, distintas localidades. Bien. Juan, lo que se va recolectando, ¿después qué hacen? Bueno, el señor Matías Tapia, que es el encargado que está ahí en la laguna, se contactó conmigo y va a poner a disposición un vehículo, de ya sea una camioneta o un tractor con algún carrito, algo, para recolectar las bolsas esas que van a ir a un contenedor, y bueno, de ahí se trasladará al relleno. Eso seguramente, por lo que siempre estamos viendo, es todo material reciclable, el plástico se puede llegar a reciclar. Bien. Así que... Muy bien. Juan, yo te agradezco muchísimo, no solamente que nos hayas atendido así cuando te llamamos tan sobre el taco, sino fundamentalmente la tarea que realizás. Muchísimas gracias y un abrazo enorme a toda la gente de esa entidad. Bueno, gracias, Daniela. Y gracias a Radio Municipal por contactarse.